cerca que paga su señora. Empieza tempranito haciendo los mandados, después lava los pisos, deja todo ordenado. Antes del mediodía el vago se acomoda, va a buscar a la Bendy y espera a su señora. Te hagas el pibe piola, que los pibes ya sabemos, te mantiene tu señora. Mantenido y atrevido, ya sabemos, sos reguacho, y la plata en tu bolsillo, esa buena mujer te la ha dejado. Esa buena mujer te la ha dejado.